es zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, el son del tilingolingo, que nos pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repique, repiqueteando, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tolón, tolón, tolón, qué bonitas las hijas de Don Simón. Seguro que sí. ¡Ay, nada más!